buenas tardes. Bienvenidos a los desayunos del tablero. Otra vez más aquí. Este es el podcast del finales de enero, ¿no? Del 2017. Estamos aquí con los tertulianos tradicionales. Iván, buenos días. Iba a decir buenos días. Y el señor Carrascosa, buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, que la culpa del tema de hoy es de Xavi, así que si no os gusta. Es que otro tema, pues... Había otro tema muy interesante, pero era un poco denso para Xavi y hemos tenido que poner este otro. El caso es que hoy vamos a hablar de motivado un poco por... Bueno, Xavi dice que vi un artículo de la Gaceta de los Tablos, ya sabéis que esto de leer blogs no me da mucho, pero bueno. Xavi vio un artículo en el blog este de la Gaceta de los Tablos que era de juegos políticos. A mí los juegos políticos me gustan. La política es un tema siempre apasionante, sobre todo en este país. Y bueno, dijo Xavi, podemos hablar cada uno de los juegos políticos que más nos gustan, ¿no? Que más nos pensamos que representan el rollo político. Hemos hecho una lista cada uno de tres y vamos a hablar de los tres juegos políticos que queremos comentar. Lo que sí digo es que hemos estado comentando antes que ninguno de los tres ha cogido dos muy típicos como el 1960 o el Campaign Manager. Yo creo que son juegos de mayorías un poco enmascarados como política, ¿no? Y no sé, sí, bueno. De elecciones. Pues, juegos de mayorías enmascarados, ¿eh? O sea, por la razón que sea, no sé, los hemos cogido, pero son dos juegos muy notables. Bueno, era por mencionar. Pero vamos a empezar hablando de los juegos. Va a empezar Xavi. Venga, Xavi, tu primera elección. Esto va sin ningún orden, ¿no? Tú no es por los más... Yo los voy a ir diciendo por año de publicación. Así, vale. Por el más antiguo. Pues eso es buena idea, mira, yo lo voy a hacer así también, venga. Porque tampoco tenía un claro el orden. Yo no lo he buscado, o sea que me da igual. Vale. Lo he puesto ya aleatorio. Vale. Del que menos me gusta, al que más me gusta, a lo mejor. Venga, ok. Vale, pues el primero que a mí me gustó mucho, no sé si es estéticamente un tema político, pero sí que hay votaciones y tal, es el In the Shadow of the Emperor. ¿Vale? Es un juego que salió en el 2004. Sí, bueno, eso, perdóname un segundo, o sea, es que quería puntualizar... que no vamos a hablar de... No hacemos diferencia entre juegos de política y juegos con mecánica política. La mecánica política la estaréis discutiendo y la juego de política pues es de los parlamentos. Nosotros vamos a hablar un poco de en general de los dos, ¿vale? Porque he visto que hay una mezcla de los dos. Lo digo para que luego la gente no vea, es que esto no es política, esto es un juego de política. Esto no es un juego de politiqueo, es un juego de... Pero bueno, nosotros mezclamos los dos. Así somos. Ese de política a política, el de imagen, ¿no? No sé, tampoco lo hemos puesto ninguno. No. No. También tengo que decir, yo creo que los juegos de mayoría en general van muy bien con el tema político, porque la política al final, la política de partidos es de mayorías, ¿eh? Entonces es muy sencillo trasladar un tema político a un juego de mayorías. Pero bueno, sigo con mi rollo, ¿vale? In the Shadow of the Emperor es un juego de 2 a 4 jugadores, tengo aquí la chuleta, ¿eh? De 90 minutos, es un Eurogame de Ralph Burkett, que ni idea de si ha hecho algo más este hombre, ¿vale? Y salió por Hansing Group y Rio Grande Games. Y bueno, el juego es un juego de temática medieval donde tenemos que conseguir que nuestra familia del noble sea el emperador del Sacro Imperio Romano. Y la gracia del juego es que tu familia noble, pues primero empiezas con unos nobles y tal. Y son 5 turnos y cada turno tiene, no sé si 8 fases o algo así, ¿vale? La cosa es que la gracia es que los nobles se pueden morir. Tu fichita se puede morir. Empiezan con 15 años, luego van a 25, las vas girando 90 grados. Cuando llega tu turno, pasas hasta 45 años y después de 45 años se muere, porque pues la gente de medievo, pues con el rollo de la peste y todo aquello, pues no, o la guerra o lo que sea, pues se moría, ¿no? Y entonces tú tienes que ir en tu feudo, digo, dijéramos, pues si pones un castillo, pues tienes más puntos. Al final ganas por puntos. Pero los puntos los ganas si controlas pues los castillos y tal y todo eso. Y bueno, también hay en la fase de votación, la tengo por aquí, ¿vale? En la fase de elección imperial. Si tú quieres ser aspirante al trono, ahí va, hay una fase de votos. Entonces tú quieres contar los votos de todos los jugadores y el que tenga más, pues se lleva el privilegio de ser el emperador. Yo ese juego lo tengo en la wishlist hace muchos años, la verdad. Está muy bien, ¿eh? Siempre, pero el tema ese, ya no es simplemente poner un cubito y ese cubito es tu noble y ahí se queda para siempre. Por lo que estás contando, yo no lo he jugado, pero lo que estás contando tiene un aire al FIEF. ¿Habéis jugado al FIEF alguno? No. Al FIEF no. Es que el FIEF tiene una parte política, la verdad. Yo solamente he jugado la versión de Descartes, aquella que había francesa de hace 30 años, ¿vale? Pero tiene una parte política también muy interesante donde había que elegir obispos, había que elegir el papa, no sé cuántos obispos. Primero, entre los personajes que llevabas tenías que declarar quiénes eran los obispos y los obispos luego elegían al papa y luego también elegías a los duques y los duques elegían al emperador, los condes tenían no sé cuántos votos, los duques. También, ahora que caigo, es un juego muy político. De hecho, esa era la única parte divertida del juego. La parte política. Aquí también lo que mola es que tú, para que tu familia noble tenga más nobles, tenga nenes, hay cartas de color rosa y otra de color azul, ¿sabes? Ay, guarrete. Tú tienes que decir, vale, a ver, me interesa ahora mismo que me nazca una hija porque la tengo que casar con este cabrón que si no se va a morir, no va a tener ascendencia y voy a perder aquí un montón de poder para luego decidir quién es el soberano, ¿no? Y entonces, hostia, necesito un hijo porque es que realmente estoy aquí teniendo demasiadas mujeres y ninguno me va a poder ser el emperador, un soberano para ganar puntos, ¿no? Al final ganas por el acumulado, no por ser en la fase 5 el emperador del Sacro Imperio Romano, sino por el acumulado de puntos de tu familia y de las posesiones que ganas y tal. Y no sé, me parece, es un juego, ahora ya no se escucha mucho porque es un juego que salió en 2004 y tal. Y ya no va a haber una décima edición, ¿no? Porque ahora se está poniendo de moda el décimo aniversario, ¿no? Y no sé, creo que es un juego que todo buen jugón tendría que jugar porque es muy chulo. Claro. Es que estoy intentando buscar, porque ahora eso me ha recordado también al juego de Avalon Hill, aquel antiguo que había. Uy, ¿cómo se llamaba? Tío, estoy mirando aquí la lista. Había un juego de Avalon Hill antiguo que el juego era un poco malillo, pero luego la parte divertida era eso precisamente, que también tenías hijos, tenías hijas, que tenías que escribir reglas de matrimonio y te daban un trocito de folio, un cuadradito así, y en un cuadradito así, de un palmo por un palmo, tenías que escribir todo bueno, como si fuera legal, ¿sabes? Yo prometo que te voy a cambiar todos los turnos, uno no sé qué, pero sí, no sé qué, no. Y al final era el mismo tamaño Arial 5, ¿sabes? Ahí para poder escribir todo en el... Y luego había unas discusiones, vaya, había que llamar a... ¿Cómo se llamaba el juego ese, tío? Este es más seguro, ¿eh? O sea, no hay esa parte, pero sí que es como digamos un juego de mayorías con puñaladas traperas, porque hay cartas pues que te joden, ¿sabes? Y, no, yo eso ya te digo, lo tengo en la Willy hace mucho tiempo, me gustaría tenerlo, pero por una razón o por otra no lo he cogido nunca. Bueno, pues ya, bueno, parece interesante, para ser una elección tuya parece interesante. Gracias. Pues venga, Iván, con tu primer juego. Bueno, yo tengo en el puesto número 3 el Cuba Libre, que no tiene sistema de votaciones o elecciones como tal. Lo he puesto ahí, pues bueno, por la parte política político, de que, sí, hombre, un juego de revolución, pero realmente yo como digo, tu victoria en ese juego no depende de ti, depende de lo que le comas la oreja al que está al lado, básicamente. Sí, porque... es que de hecho yo cuando elegiste ese juego iba a decir que ese juego es muy... Bueno, no encuentro lo de Avalon Hill, por saco. Que ese juego depende... Cuando la gente que sabe jugar mucho, claro, mucho bien, que ha jugado muchas partidas y eso, dice que el rollo del juego es el politiqueo y las negociaciones y el yo te doy esto, tú me haces esto, tú pum, pum, pum. ¡Oh! Claro, sí, yo las dos veces que he jugado han sido partidas de novatos, la verdad, porque jugamos como novatos, porque, por ejemplo, pienso, ya después de haber jugado un par de partidas, que realmente el gobierno tiene que exprimir al casino, es decir, tiene que ir chantajeándole, básicamente. El gobierno protege al casino porque por mecánicas, pero a cambio de... Pero también le puede atacar. El gobierno también puede atacar, claro. O sea, le puede atacar, incluso puede decir, mira, retiro mis tropas y que te den por saco y ya que te quiten, ¿no? O yo mismo te ataco al casino. Claro. Te ataco a tu casino, te ataco a tus guerrilleros, te ataco a tu tal, te cierro los casinos porque no me has pagado la mordida y... Claro, sí, eso. Entonces, las dos partidas que yo he jugado, realmente el gobierno protegía al casino, pero no le sacaba nada, no le ordeñaba, ¿no? Y realmente yo creo que ahí el gobierno tiene que ir sacándole... Es un juego complicado al principio, ¿eh? Ese juego. Yo me acuerdo que lo jugué con el Pedrote y con el Vince en Valencia, en la zona de estas que se hacen la gesta. El machacó Pedrote. Y el Vince tuvo la genial idea de aliarse con Pedrote. Y de, que yo no soy el enemigo, ¿sabes? Y el Pedrote, evidentemente, le dijo, no, eso... claro, sí, porque en un momento dado me expandí por el tablero, en un momento de gloria, y al siguiente turno me crujieron y entonces había buscado una alianza muy provechosa para después venir y matarle al Vince también. Y claro, el juego tenía que haber durado 3 horas, ¿no? Y duró una. 40 minutos. Claro, no, es que ese juego, es que ese juego tiene una parte política muy curiosa, que es la simbiosis, la relación simbiótica entre los dos barbudos, ¿eh?, y luego los dos, el gobierno y el otro. Y tienen que tener una relación de, mira, yo voy a dar aquí un golpe, pero no voy a hacer el raid este que a ti te fastidia, pero tú me pagas a mí y el gobierno le tiene que exprimir al otro, el otro le tiene que decir que el gobierno le proteja. Y... claro. Y suele ser así, está dirigido, pero ¿cómo se dio la última partida? Que a mí lo que me convenía era pactar con el gobierno. Para que, a que le dieran, yo era el directorio, el amarillo, y me convenía pactar con el gobierno. De tal manera que pacté con él y en cuanto se descuidó me metí en La Habana. O sea, claro, pues va de eso el juego, ¿no? Yo pacto con un tío, pero en algún momento te voy a tener que dar hachazo. Así es la política. Claro. O sea, que, política pura y dura. Claro, rayando. Sí, además yo le decía, mira, yo pacto contigo porque me conviene. No te voy a decir que yo sea tu amigo ni nada. Yo pacto contigo porque ahora mismo me conviene. Ya en el futuro ya veremos. Claro, la política hace extraños aliados de cama, ¿qué dice, no? Ahí está. Caminando con el... Precisamente el tengo el AC3I ahí atrás, no lo puedo coger. Pero precisamente el artículo de AC3I que estoy leyendo es ese, el de caminando con el enemigo. Dice que podíamos atravesar el puente con el enemigo en periodos de guerra porque para eso está el enemigo, para atravesar con él. No, está. A mí, yo la verdad es que es el único coin que he jugado. Me gustaría jugar a más, pero son juegos que requieren muchas partidas para pillar el trabajo. Si el Cuba Libre, que es un tablero de 10 casillitas y tal, es complicadete, jugar un Fire in the Lake, una cosa de esa, ya tiene que ser la bomba. Vaya, con... El Andean Avis, creo que... Es el más grande, ¿no? El mapa grande. El más complicado y tal. Y... No, el más complicado, creo que, el más complicado creo que es el Fire in the Lake. Sí, de reglas el Fire in the Lake, pero el Andean Avis es el más grande de mapa, por lo visto. Sí, de mapa no sé, pero por lo visto el Fire in the Lake tiene muchísimas cositas con las carreteras, con las tropas, con no sé qué, con... Uy, y por lo visto tiene unas cosas... Ese tiene que ser mortal, vaya. A mí me encantaría jugarlo, pero... Lo veré. Bueno, a comerle la cabeza, ¿no? Tipo, yo recuerdo cuando no había muchos juegos de mesa, jugábamos al Risk un montón, ¿no? Porque no había otra cosa. Claro. Y era comerle la cabeza al de al lado. Porque realmente tú a ti las tropas te daban igual. Pues, mira, pues hablando de comer la cabeza, voy a hablar con mi primera elección. Por cierto, yo voy a hablar de dos juegos que no he jugado. Así, así las tenemos aquí. Si teníamos algún prestigio, lo vamos a tener. De los tres, dos que no he jugado. Para que veáis, perfecto, cómo está el tema aquí. Ahora hay gente quitando el podcast ahora mismo, ¿vale? Con criterio a tope. Y el primero de ellos es uno que una época que me dio una picada de jugar a este, digo, tengo que jugar, y luego nunca jamás he jugado. Pero es un juego que yo creo que es de negociación pura y dura, de política pura y dura, que se llama el So Long Sucker, que yo creo que esto se traduce como Hasta la Vista, Perdedor, o también se puede traducir, yo creo, como Cuánto Tiempo se Invierte, ¿no? Perdedor o algo así. Pero bueno, es un juego del año 64, ¿vale? Fijaros cómo es el juego. Y el juego es un juego que dicen que se puede jugar en cualquier comida. Tú vas a comer con unos amigos y dices... En vez de meternos unas puñaladas, voy a sacar 6 fichitas del bolsillo y se las reparto a cada uno. Y repartes unas fichitas a cada uno del bolsillo. Y lo único que haces en tu turno es poner una fichita en el centro, que puede ser de tu color, o si has capturado ficha de otro color, de otro, lo pones en el centro, y la puedes poner en un sitio solo o encima de una torre. Y ahora eliges de los que la ficha que has puesto, del montoncito que has puesto, cuál de los jugadores de ese montoncito es el siguiente que va a jugar. Y cuando pones dos iguales encima, capturas toda la ficha. O sea, el juego tiene una mecánica que es imposible que tú captures una ficha si no negocias con uno. O sea, yo no, jamás en la vida voy a jugar, porque hay una regla del orden de juego, de quién puedes decir que juega el siguiente, que tú no puedes jugar jamás en la vida tú dos veces para capturar. Entonces, siempre tienes que negociar con otros. Yo juego aquí y ahora le digo, vas a jugar tú, pero juegas tú, pero tú haz no sé qué, y yo, entonces tú me das el turno a mí y ahora pongo la ficha aquí y yo capturo, y la ficha que mato, porque va matando fichas. La ficha que mato, y es un juego que con esa mecánica nada más te plantea es un Diplomacy Express, por así decirlo. Es un juego que te plantea que para ganar, para hacer cualquier jugada, tienes que llegar a un acuerdo. O sea, yo tengo que hablar contigo, porque si no, nadie captura. Todos pondríamos las fichas sueltas por ahí y ya está. Pero si llego a un acuerdo contigo, tú capturas y yo capturo. Y vamos matando fichas. Pero al final, la mecánica al final del cierre de juego implica que por narices tienes que traicionar a alguien de los que... de los que entonces, a mí el juego me parece impresionante. Está en la BGG, es un juego gratuito, lo podéis... O bajáis las reglas ahí con siete fichitas cada uno. Pero a mí lo que siempre me ha fascinado es que es eso, que es la parte express, es como si coges el Diplomacia, que es un juego que tú jamás en la vida puedes ganar si no te alías con nadie, jamás en la vida, porque mecánicamente es imposible, pero también jamás en la vida puedes ganar si no traicionas con el que te has aliado, jamás, porque llega un momento en que dices, mira, para esto, para conquistar este sitio le tengo que meter la puñalada a este para que se muera aquí y yo entrar. ¿Es el primer semicooperativo de...? No, es que eso no es un semicooperativo, eso es un come orejas político a mortal. ¿Tú no has jugado al Diplomacia nunca? No. Ni me suena, vaya. O sea. ¿No has jugado al Diplomacia nunca? No. ¿Tú tampoco, Chávez? Yo no, tío. Pero tú no has jugado al Solón, tío, ese. pero el Diplomacia es un juego que tú escribes todas las órdenes en un tablerito. Mi ficha de tal va a moverse a tal sitio. Mi ficha de tal va a moverse a tal sitio y ya está. No hay dados. Es una especie de Risk en un mapa. Entonces, claro, si yo quiero entrar en un sitio, tengo que entrar con un ataque o un movimiento, que es lo mismo, y un apoyo. Entonces, yo entro con un ataque y un apoyo. Y si tú entras con un movimiento solo, como yo tengo un ataque y un apoyo, pues yo entro. Y claro, tú no tienes fichas para apoyar todos tus movimientos. Entonces, siempre tienes que... El juego, de hecho, es... Escribes tú... O sea, hay media hora de negociación, comer oreja, escribe los movimientos y se desvelan todos a la vez. Y ahí vienen las puñaladas. Lo que se desvelan son las puñaladas ahí, porque tú has hablado con uno y le has dicho, tú protégeme en Rusia y yo te protejo no sé dónde, vale. Y que luego el otro ha hablado con el otro, le ha dicho otra cosa y te meten a ti y se te meten hasta la cocina. Y es un juego que te... Eso sí que es para romper amistades. Pero vamos, el juego este yo creo que destila lo que es las mecánicas básicas del Diplomacy, pero con 7 fichitas y además es portable. Pues muy interesante. Oye, ¿y al Junta habéis jugado? Yo nunca he jugado y también Político, ¿no? Sí. También es de hacer amigos, sí. El Junta, pero el Junta no es tanto de hacer amigos, ¿eh? Porque el Junta no hay puñaladas tampoco... Yo es que no. Siempre lo comparan con el República de Roma, ¿no? Un poquito. No sé. Yo es que el Junta lo que pasa es que tiene una mecánica que hay un tío que es el presidente, ¿vale? Se elige. Tú sacas cartas y las cartas son facciones que te dan votos. Entonces yo tengo 20 votos y el otro tiene 10 votos. Pues entonces el presidente se hace amigo mío, me dice: presidente, mira, como tú tienes 20 votos, pues tú y yo somos amigos. Entonces, mira. Saca el presidente un fajo de billetes, lo cuenta en secreto sin que nadie lo vea, y dice, uy, qué poco dinero ha salido este mes. Siempre dice lo mismo. Nunca sale. Qué poco dinero ha salido este mes. Dice, mira, vamos a repartir, mira, 5 para ti y el resto para mí. Y dices, ¿cómo que 5 para mí? Si yo tengo 20 votos. Ya, pero bueno, y ahí empieza la comedia. Pero no es un juego de... Yo he jugado muchas veces al Diplomacy, o sea, al Junta, y jamás nos hemos peleado. No es un juego que te pelee, pero el Diplomacy y este, el Solon Sucker este tiene que ser mortal, ¿vale? Porque este es un juego de dar puñaladas, pero de estar con un tío comiéndole la cabeza 20 minutos y decir, mira, tú pon la ficha aquí, yo la pongo aquí, tú la pones y te jode tu ficha y le dices, no, ahora juega fulanito y ya te has jodido todo. Y todo lo que te ha dicho en la cara te ha mentido y es un juego de mentir en la cara, pero... Esos son los típicos juegos que cuando, como juegues varias veces... O sea, lo que hagas una partida te lastra la siguiente, ¿no? Es decir, me traicionaste la otra vez. En la descripción de este juego dice que es el juego de para jugar 4 personas que luego cada uno se vuelve a su casa en un taxi solo. No vuelvas a jugar, porque no juegues 3 veces. No. Estos juegos son muy... El Diplomacy, este yo no he jugado, pero el Diplomacy yo sí he jugado y es tipo el VGA Plan, es aquel que había de toda la vida... Esos son juegos para jugar con tus amigos para luego buscar a tus amigos, ¿vale? Con gente, o juegas con gente que no sean amigos y así no, te ahorras buscarte nuevos amigos, coño. Es que como... No, yo esto lo digo, como juegas con gente que no son amigos, acabas a hostias. Mira, yo he jugado al Diplomacy. Una de las partidas que más memorables tengo yo del Diplomacy, que creo que fue una de las primeras que jugué, fue en Madrid hace... 20 años o 30 años sería. Mi mejor amigo, ¿no? No, pero va. Íbamos dos, yo iba con un amigo mío y me vine para Málaga. Hay unas jornadas con otros dos o tres, mira, y pum, pum, pum, pum, y venga a hablar y pum, pum, pum. Macho, y hubo un momento en la partida que había un tío ahí, como, venga, tú haz conmigo. Y hubo un momento el tío me metió una puñalada. Yo con la cara ojo y plática, vaya. Te fuiste de Madrid, ¿no? Me cago en el juego, ¿no? O sea, me cago en el juego este 100 veces, vaya. Y me quedé ojo y yo no me cabré porque, claro, pero yo en aquel momento, lo primero que pienso es decir, mío, qué tío cabrón, puño puta, no sé qué. De verdad, ¿eh? Para la siguiente, lo que pasa es que tiene a ese tío enfilado ya. No, lo que pasa es que eran unas jornadas y era un tío que no conoce de nada y claro, tampoco. Pero si es un tío, yo creo que cuando es un tío que tú conoces... Peor, ¿no? Es que es una historia, ¿eh? Yo he tenido broncas al VGA Planes con amigos y... Y no. Broncas, pero de emails, unas parrafadas por email, y luego te veías en cara y 3 horas discutiendo porque tú eres un traidor, porque no, porque te he dicho que no, que yo te dije que te había... Eso no es el espíritu, ¿eh? No es el espíritu del juego de mesa. No, pero ya, y eso en el Diplomacy, bueno, estos juegos de puñaladas yo no recomiendo jugarlos a nadie, ¿eh? A nadie. No, sí, por eso te digo que... Venga, vamos para el siguiente. Xavi. Vale, es un juego también de mayorías, ¿eh? Porque como yo siempre me quiero llevar bien con todo el mundo la partida, estos juegos así de negociación, de mentir, la verdad es que los he obviado porque en mi grupo de juegos somos muy viscerales, ¿vale? Sí, a mí también. Preferimos estos sucedáneos. Entonces, el siguiente es el fin del triunvirato, The End of Triumvirate, ¿vale? Das End de Triumvirate, que lo tengo siempre de mi cabecera, porque es un juego para mí perfecto. A 3 jugadores, es de 2 a 3 jugadores, es un ratio de jugadores muy raro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tengo aquí la chuleta, lo hizo tal Joan Sacupa y Max Gabrián, que ni puta idea se han hecho algo más en la vida, toda esta gente, y lo publicó Loco Games y Zetaman. Vale, es un juego donde los jugadores, uno hace de César, otro de Pompeyo y otro de Craso, ¿vale? Que hicieron el primer triunvirato. Uh-huh. Y el juego simula qué hubiera pasado si el triunvirato se hubiera roto, ¿vale? En principio no se rompió por esta causa, porque fue luego el César que fue otro rollo, ¿no? Digamos que el juego, parte de que César está en un lado del tablero, el Pompeyo en el otro y el Craso en el otro. Entonces, la simetría es que el Craso tiene más dinero, el César tiene más poder militar y el Pompeyo es un mix entre las dos, ¿sabes? Y entonces al final hay 3 modos de victoria. Uno es el militar, ¿vale? Conquistas 9 provincias y si el primero que las conquista gana automáticamente la partida. El segundo modo de victoria es el político, que es que si a ti te nombran cónsul en el Senado 2 veces... gana la partida, porque digamos que eres un prohombre y tal, y eso es digamos que la parte política del juego. La tercera vía, que digamos que en principio es la más difícil, pero al final es la que más resulta, es un mix entre las dos. Ser elegido cónsul y tener un poder militar aceptable. ¿Por qué el juego no puedes ganar a lo bestia? Por ejemplo, lo típico, ¿no? Si 3 jugadores, pues 2 hacen una alianza, una pinza contra un jugador que vaya adelantado y cargárselo, porque el juego tiene un sistema de compensaciones. Si tú, por ejemplo, vas a saco con alguien y le vas puteando un montón de rato en sus conquistas militares, esta persona tiene compensaciones y puede subir muy rápido en el Senado, por ejemplo. De tal modo que es como si la gente dijera que hostia, estáis siendo unos tiranos con este, que en el fondo lo que quiere es también lo mejor para Roma, ¿no? Y está muy gracioso en el sentido porque es, vale, ataco, pero ya no, ¿sabes? Ahora voy de buenas y ahora voy a ir a por el Senado. Y ahora vuelvo a atacar, ¿vale? Y ahora hago una pequeña alianza contigo que va a ser el último y vamos a ir contra él, pero luego ya voy con él porque si no se rompe, digamos, el equilibrio y tiene muchas compensaciones y el juego puede, es que en un turno, que parece que no, puede ganar alguien que vaya el último por este sistema de compensaciones. Entonces tienes que vigilar muy mucho qué es lo que estás haciendo. Y lo normal en las partidas que yo he jugado es que hasta el último momento no se sepa quién va a ganar. Y me parece un juego de verdad muy bueno a 3. A 2 también lo he jugado, pero no, a 3 es el mejor número. Y dura 90 minutos clavados. Lo que pasa es que ese juego es muy de pegar el hachazo último turno y ganar, ¿no? De eso de, ahora hago esto y llego al tercer punto de victoria y se acabó. Itching Pool, sí. Sí, yo ese he jugado, sí. Creo que jugué hace una pila de años. Sí. Está bien. Yo he ganado por la siempre que he ganado sí por la última de las opciones. Por aburrimiento. De tapado. Esa provincia, es que te la he visto porque la tengo al lado, ¿eh? Pero no es porque me quiera yo expandir, ¿no? No, no. Y luego, cuando lo vas a ir de turno, él. No, que va, eso no es, no. No, que, yo no quiero ganar. No, que, no es que van a ser los partos, vienen los partos. Sí, claro. Hay que siempre juegas con gente que no ha jugado nunca, ¿no? No, esa no, es la clave. Claro, para dices, no, vamos a jugar este juego, mira, voy a enseñar cómo va, mira. A mí me encanta este juego, o sea, es buenísimo. No sé si política, pero sí que digamos que aparte de que se puede ganar por política en el juego, pero al final es un sistema de mayorías, estás ahí hablando entre ellos como diciendo, no me tengáis miedo, y yo... Yo solo estoy aquí por el bien de Roma. Es un juego muy como oreja. Todos estos juegos de tres jugadores son muy como orejas. Lo raro es que un juego en el que haya que comer orejas dure 90 minutos, ¿no? Sí, porque al final hay un hachazo y chimpún, ¿sabes? No, pero... Bueno, yo me estoy aumentando ejército para en un turno invadir tres provincias de golpe, ¿sabes? Tenemos pam, invado tres y ahí ganamos. Y a tomar por saco todo tu estrategia. El tema es que cago. Hay que saber leer el juego, ¿no? El tema es que, claro, cuando tú estás comiendo orejas en un juego, eso lleva su tiempo. Eso requiere unos minutos que no son de movimiento. Sí, sí. O sea que... Bueno, Iván, venga, vamos a por otro. Bueno, yo tengo en el segundo puesto un juego que hemos jugado un par de veces en las quedadas. Además, a ti te gusta mucho. El Liberté, de Wallace. Juega aquí. La verdad es que sí, es un juego que... Tiene una mecánica muy original y es política pura, ¿no? El mapa de Francia, y tú vas metiendo influencia de una de las tres facciones. Según te van tocando cartas, o sea, que dependes un poco de las cartas. Tú no puedes coger y decir, bueno, el domingo vamos a jugar a este juego, voy a ir a rojos, por huevos, o voy a ir a la victoria real, tal, ¿no? Porque te van viniendo cartas y conforme van viniendo una a otra, pues vas jugando. Y entonces, pues... Se trata de eso, de ir haciendo mayorías, de ir consiguiendo que la facción que tú más apoyes gane en la Cámara, ¿no? Esa es la parte más política que tiene el juego, que yo creo que es una de las mecánicas más chulas que tiene, que es la parte de la votación, ¿no? De cada provincia va a emitir un voto a rojo, a revolucionario, a blanco monarquista o al azul que era el moderado. Moderado. Y lo chulo es que tú no sabes, es imposible, o sea, tienes que ser superhumano, va a ver el mapa y decir, va a ganar 37, o sea, si un tío me hace eso, le meto una colleja y no juega más conmigo. No, hombre, pero tienes una visión general, no sabes quién va a ganar exactamente. Es una idea. Mucho rojo por aquí, hay mucho azul. Aquí hay mucho rojo, hay mucho azul, pero claro, en una provincia puede haber un montón de azul, un montón de rojo y un montón de no sé qué. Y se anulan, sí, porque claro, tiene esa mecánica. Se anulan, de este voto no viene. Anulan, y luego está lo del adelantar las cartas, que eso también. Aquí hay empate, pero si Fulanito adelanta la carta, el voto es para él. Si Menganito. Sí, además. Pero la mecánica de la votación es súper chula. A ver, yo creo que es la mecánica de votaciones por comunidad o por región o lo que sea más chula que he visto en un juego de tablero. Sí, además, incluso está muy chulo porque cada provincia tiene un número y tiene que ir en ese orden. Y parece que no, pero influye. Porque. Sí. Al tú decir, yo tengo una carta azul, me voy a poner en la última provincia para que el otro gaste antes su carta y cuando lleguemos a esta provincia puedo yo desempatar hacia mí y tal. Y a lo mejor luego llegas a la última y dices, no me conviene porque no va a ganar igual este partido político. Sí, este juego lo más político que tiene es eso, la fase de elecciones, que es buenísima, es una mecánica igual, buenísima, eso me encanta. Y luego el tema es muy político, el tema de los revolucionarios, los radicales, los monárquicos, tal, eso es súper político porque tú empiezas el juego y en el primer mazo parece como hay como más cartas monárquicas, ¿no? Hay como más apoyo a la monarquía. Claro, puedes jugar cartas y luego de repente empiezan a sacar cartas de evento, que todas las cartas de evento son para putear a los monárquicos. El monárquico tal se tiene que largar de Francia. El monárquico tal le cortan la cabeza. Todos estos... Todos los monárquicos fuera. Está súper bien. Luego las cartas se vuelven más radicales y... Claro, y la verdad es que sí. Y luego, hombre, este no tiene... Tiene su negociación, pero tiene la parte de negociación es como cualquier otro juego, ¿no? La verdad que no. Yo creo que esto es la mecánica. Es el tema muy político y la mecánica de elección es muy política, pero luego no es muy comedoreja. Yo no creo que esto... Hombre, de nuestras partidas sí ha sido muy como orejas. Bueno, sí, es que contigo siempre hay como orejas ahí, coño. O sea, porque hay una parte de la mecánica que es la victoria. O sea, hay una victoria, puntos de victoria, y hay una victoria inmediata. Hay tres, ¿no? Victorias. Sí, hay tres victorias. Una punto de victoria y hay dos victorias, dos condiciones de victoria inmediatas. Y una victoria es la revuelta monárquica, que vuelven los monárquicos, que si pasa una condición, pues vuelven los monárquicos. Y hay otra que es la victoria radical, que si hay más radicales que no sé cuánto, hay victoria automática radical. ¿Se salen del tablero? Y claro, sí, si te sale el tablero en la selección. Entonces, claro, cuando tú no vas a ganar, dices, yo no voy a ganar, por lo menos esa es mi teoría. Mi teoría es que si tú no vas a ganar... Totalmente errada. Totalmente errada. Si tú no vas a ganar, tienes que detonar una de las otras dos victorias. Claro, si tú no si vas tú a ganar... Si tú sabes que no vas a ganar esa victoria, ya, ya. ¿Seguro, 100%? No, vamos a entrar en la discusión esa otra vez, pero... Y es mejor. Es el tema, ¿no? Y es mejor quedar cuarto que segundo, ¿no? Según tú. Claro, pero es mejor quedar cuarto habiendo tenido ese amago de victoria. Sí, yo estoy de acuerdo. Si tú quedas cuarto, pero tenías posibilidad de ganar, sí. Pero si tú no tienes ninguna posibilidad de ganar, ni de una forma ni de otra, es mejor quedar segundo que cuarto. Vale, pues. Si no tienes ninguna posibilidad. Sí, venga, ahí te doy la razón. No, te doy la razón, pero esto antes de grabar, a ver, saber la audiencia. No. Sí, es mejor quedar segundo o cuarto. Pero se lo he dicho también antes de grabar. Le he dicho que yo entiendo que en aquella situación en la que no tienes cartas y no puedes jugar, pues lo entiendo. Pero si Pablo en aquella partida hubiese tenido cartas rojas y no hubiese ido a la victoria revolucionaria, se hubiera llevado una colleja. Hombre, claro, pero es que si hubiera tenido carta roja hubiera ido a la victoria revolucionaria, seguro. Sí, hubiera ido, seguro, hombre. Normal. No sé, es que no puedo retomar. Es que las cartas rojas las teníamos Valentín y yo. Yo me estaba cubriendo las espaldas. Es que ese fue el gran fallo de la victoria revolucionaria, que tú tenías más cartas rojas que ninguno. De hecho, luego las contamos y a victoria revolucionaria ganaba yo por dos. Pues también, seguramente. O sea, pero porque me estaba cubriendo las espaldas porque me estaba viendo venir. Claro. Estaba viendo una manada. Estaba a ti hablando con Valentín, te estaba viendo allí y decía, esto no trama. Este es un juego muy político, además es un jugazo. Me parece impresionante. Sí, sí. Tiene algo que... No lo he jugado, ¿eh? ¿Tiene algo que con el Friedrich o el María o no? Pues yo no he jugado a ninguno de esos dos, o sea que no te podría decir. Pero el Friedrich y el María creo que son más wargame, ¿no? Esto es un euro, ¿eh? Esto a ti te iba a gustar. Okay. Sí, un euro además no es complicado de reglas. Un euro de Wallace que se juega en 90 minutos, una cosa así, 90-120 minutos como mucho. Una mecánica muy rápida de juegas una carta, chim, pum, le toca al siguiente, pum, tiene además le pasa, cartas. Le pasa, a mí me pasa mucho juego de Wallace, yo me leo la regla y digo, esto tiene que estar regular. Y luego te pones a jugarlo y es un juegazo. No sé por qué. Me gusta mucho todo lo que hace el Wallace. Hay algo ahí que le da un punto que dices, pero si por reglas parecía que era una tontería. Yo si hiciéramos mi top de Wallace, este no sé si estaría el primero o el segundo, vaya. Pero por ahí, ¿eh? Para otro programa. Sí, sí, pero este juego yo, además que cada partida que he jugado, desde la primera partida que tuve, la primera, como nunca te enteraré nada, no, desde la primera partida, me encantó, ¿eh? Me encantó. Sí, sí. Eso. Bueno, vamos con el siguiente, ¿no? Sí. Segundo mío, otro juego también antiguo, ¿eh? Este también es rancio antiguo, pero este sí que he jugado, que es el Kremlin, que lo editó originalmente Avalon Hill. Creo que ahora hicieron un reimpresión. No sé si lo iba a sacar. ¿Lo llegó a sacar de Bid este al final? Yo, a mí no me suena. A mí no me suena. Yo creo que lo anunciaron, pero creo que se quedó en nada, ¿no? Bueno, el Kremlin, un juego de política en los años de la Guerra Fría, ¿no? En plena Guerra Fría, donde llevamos pues las facciones políticas diferentes en el Politburo del Kremlin, ¿no? Y es un juego muy chulo porque el ganador es el que te saluda tres veces en el desfile aquel de mayo, ese que hay que sacan todos los tanques y todo eso. El que te saluda tres veces, la facción que saluda tres veces, es el que. Y es un juego. ¿Habéis jugado alguno de vosotros? No, pero me parece muy curioso eso de ganar por saludar tres veces. Sí, sí, el que... Bueno, lo estoy buscando porque es que ni me suena, ¿verdad? Jamás he visto a nadie ganar por saludar tres veces, ¿eh? Jamás. O sea, normalmente saluda, el que saluda a dos ya... ya que se acaba la partida, ya. Es muy difícil. Porque tú en el juego lo que haces es que tú escribes del 10 al 1. O sea, hay... pues imagínate, no me acuerdo el número exacto. Imagínate que hay 60 cartas de 60 políticos diferentes, ¿vale? Entonces tú coges, tienes una lista de todos los políticos, del 1 al 60, cada jugador tiene una lista secreta. Y el lápiz apuntas puntos del 10, 9, 8, 7, 6, esa es tu influencia en ese político. Y antes de poner nada, tú ya, ahí tienes tu influencia con los políticos. Y ahora, los políticos sale el jefe del KGB, o sea, el jefe del partido, ¿no? Del Kremlin, ¿cómo se llamaba el jefe? ¿De dónde? Del Khrushchev. ¿Lenin? Claro, sí, no, pero digo el nombre del cargo. ¿Cómo se llama? Ah, el jefe del partido, ¿no? Puto amo. Bueno, el jefe del partido, o lo que sea, no me acuerdo. ¿Vale? Y luego se pone. Y ahí, el tablero es una pirámide de poder, arriba el mismo. Ya nos dirá cuando está. Pero ¿cómo se va a ganar por saludar? Vale, entonces está el de arriba del todo, está el jefe del partido, y luego está el jefe del CRE, el jefe del KGB, el jefe del servicio de inteligencia, el jefe del Ministerio del Interior, y luego carguitos por abajo, ¿vale? Entonces los carguitos van subiendo en la escalera, va subiendo como una pirámide. ¿Cómo va subiendo? Pues hay un momento en que sale el jefe del partido político arriba y un momento en que se muere, porque todos los personajes tienen la edad y todos son más viejos que Matusalén. Entonces tienen 50, 60 años, más viejos que la Tana. Entonces los tíos, llega el invierno y luego hay que hacer unas tiradas y la gente se va muriendo, se va al hospital, hay asesinatos, hay de todo. Y claro, la mecánica principal es que tú tienes en la lista tuya apuntada tus puntos de influencia sobre el político. Cuando quieres hacer algo, tú sacas, por ejemplo, tú imagínate que el jefe del KGB es, no sé qué, Frinkochev. Bueno, vamos a poner Lev Minsky, ¿no? Es el jefe del KGB, ¿vale? Lev Minsky. Y ahora, tú coges, y tú imagínate que yo tengo en Lev Minsky 5 puntos de influencia. Pues yo cojo uno, una ficha de uno, con mi color, y lo pongo encima del jefe del KGB, y digo, el jefe del KGB va a hacer una purga y va a mandar a Siberia a este tío de aquí del tablero, a uno, al que yo quiera. Este que me cae mal, miro en mi lista, este no lo tengo nada. Venga, pum, este. A Siberia, Siberia. Y entonces, vale. Ahora llega otro jugador y dice, espérate, que yo tengo aquí, mira, hop, saca un 2, pone un 2 encima tú vas declarando los puntos que tú quieras hasta los que tú tienes, ¿vale? No puedes declarar más de lo que no tienes. Mira, yo tengo 2 en el Lev Minsky y no, Lev Minsky dice que a este no vamos a purgar, vamos a purgar a este otro. No, espérate, pues ahora coge otro, saca otros 2 puntos de influencia y dice, mira, tú y yo, vamos a purgar, a este te parece bien, venga, pues tú y yo votamos, que tenemos 3 votos de influencia en este, y claro, hay una pugna entre lo que quieres declarar, porque tú imagínate que tienes 10 puntos en ese tío, a ti no te interesa declarar los 10, porque el momento en que declaras 10 puntos de influencia en ese jamás en la vida va a subir a jefe de partido, porque luego hay una votación, cuando se muere el jefe de partido, ¿quién sube a jefe de partido? Este de 10, no. Si no que, claro, tú tienes que quedar uno o dos, no, ya no tengo más en este, cuando sube arriba dice, venga, ¿quién saluda? Y se hagas tú, ¡pum! Aquí está mi punto, dice este... Aquí está mi saludo. Es un juego súper político, pero de ir tramando, ¿no? Y vas subiendo las cartas, tú declaras poco. Luego está la fase de investigación de espías, donde el jefe del servicio de inteligencia empieza. Este tío también es un. Este es un capitalista. Esto, ¿no? Vamos a poner una interrogación. Y claro, todos los personajes, cuando les haces purgas, cuando les haces interrogaciones, cuando les haces cosas, pues se van envejeciendo y tal. O, por ejemplo, está el jefe del KGB que va a hacer una purga y de repente saca una carta de evento especial. La carta de evento especial, este tío va al hospital porque le da un ataque y se tiene que ir al hospital. ¿Qué más da que vaya al hospital? No, porque si se va al hospital en la fase de purga, pues miras en el tablero y pone, cuando este tío no está, ¿quién hace las purgas? Pues las hace este otro que es el sustituto. Es el secretario de purga. Vale, pues como este no está, pues este va a purgar. Ya este tengo yo los puntos. El juego es mortal, ¿vale? A mí me encanta este juego, además es súper temático, los tíos se van muriendo, llega el momento de saludar y empiezan, a este le cae un disparo, un asesinato, le da hace 2 heridas, llega la fase de final de año y el tío con 2 heridas tiran la tabla ahí de médico, le da una se muere. Se van muriendo, mandas a la gente a Siberia, luego les perdonas, te puedes perdonar a la gente de Siberia también. A los que están en Siberia, que son tuyos, mira, a este le voy a perdonar. ¿Por qué? Porque tengo aquí 8 puntos de influencia. ¿Por qué va a ser? porque me cae bien. Eso no lo dice, claro. Pero van para cargármelo después, a lo mejor. Y van, subiendo, la gente más joven. Y encima, la última versión que sacaron, creo que la última versión que sacaron era muy... Porque la primera versión era muy chula porque eran parodias, ¿no? Este juego salió en los años 80, 90, pues en aquel momento no puedes sacar a Mikhail Gorbachev ahí, pues no quedaba bien. Pero ahora creo que hay una versión que son con políticos, creo que hay una baraja con políticos actuales y otra con políticos tradicionales, creo que está Lenin, creo que está, no me hagáis mucho caso, pero creo que sacaron una versión muy chula con varios mazos en Kickstarter. Y creo que era la que DeVir iba a imprimir, no sé muy bien. Yo es que lo he mirado ahora, en 2014 se hizo una reedición, una edición limitada. Hace poco, yo sé que hubo una especie de Kickstarter y creo que puedes comprar el juego, creo que en una página web en un sitio, es que esto es una editorial Morfata Morgana, o no sé cómo se llamaba la editorial. Hay una editorial muy pequeña que tú vas a su página web y lo pides. Jolly Rogers. Jolly Roger Games. O sea, ni idea, vaya. Un juegazo, ¿eh? A mí... Yo, razón, porque si no estaría en Siberia igual. ¿No? Yo creo que de Beer hubo un momento en que anunció que iba a salir. Lo mejor es la afirmación de Cautor de... Claro, les pasan purgas y las purgas se envejecen. Hombre, claro. Que envejecen, nos ha jodido. Claro. Que sí envejecen. Pero es que al tío... Sí, y es que al tío que hace las purgas también le envejece. O sea, tú tienes un tío que tiene 60 años, ¿vale? Y dices, purgo a este, venga, con éxito, venga, 2 años más. Porque cada purga eso te da... Va a su conciencia, ¿no? Va sí. Todo lo que tú haces, todo lo que el personaje hace, le va subiendo la edad. Y claro, ¿tú tienes 52? Venga, este puede hacer 3 purgas más. Venga, sí, pero al que ha purgado... Al que ha purgado ese sí que envejece, pero prematuramente. Al que ha purgado, claro, los manda fuera del tablero o vas perdiendo la influencia. Hay un montón de reglas. Eso, el juego está muy chulo, ¿eh? Ya digo, y luego, claro, llega un momento en que el tío le has asfixiado tanto de hacer purgas, hacer no sé qué. Uy, este sube al poliburo y sube arriba y le da un ataque. ¡Pum! Después de toda la vida en Siberia. Después de toda la vida purgando gente y chupando y matando gente y tal. Igual sube arriba al tío y de repente se muere y no se muere el día siguiente. ¿No? Muerto, no saluda a nadie, me cago en la leche. La he vuelto a empezar, ¿eh? Pero es que yo me imagino a Kabuto explicando a la gente, bueno, vamos a jugar a este juego, el que más veces salude gana, ¿vale? Y la gente... ¿Qué dices? El que saluda tres veces gana, ¿eh? Que salude tres veces gana, ¿eh? Bueno. Sí. Lo que pasa es que se supone que es el desfile de octubre. Yo esto, os digo que se habrá tirado ya por el balcón para abajo, pero el desfile de octubre ese, no sé qué, de que sacan los misiles esos ahí a pasear por la Plaza Roja, vaya. Que el que saluda ahí se supone que es el máximo. El máximo. Ahora, las cartas actuales, el Putin debe tener un valor más 1000 de influencia. automáticamente. Todas las cartas son Putin. No, todas las cartas son Putin. Putin aquí, Putin. Como el Madelman, ¿no? El Putin no sé qué, el Putin constructor, el Putin obrero. Son todos. Influencia. Venga, bueno, Xavi. El último, ¿vale? Ahora voy a hablar de un chorrijuego que también tienen derecho a ser juegos políticos, ¿vale? Al hilo con lo que decías, que es el Guerra Fría, la CIA contra la KGB, ¿vale? Que es un juego del 2007, que ahora le tengo mucho cariño porque es uno de los primeros juegos que me compré, porque yo antes jugaba mucho a dos y este me lo jugaba, pero cada día un montón de partidas. Hasta que ya dices, hostia, es que este juego ya me lo he pasado, porque ya he jugado demasiado ya, o sea, ya está. Y al final lo acabé vendiendo porque no podía, y ahora me arrepiento, porque tenía entonces la caja alargada tipo Ciudadelas y tal, y me gusta más que la caja actual, que ese juego lo han reeditado, está muy bien. Un tema de Star Wars, ¿no? Me parece que lo han reeditado. Sí, no, lo han reeditado con tema Star Wars. Y el normal. Y en Guerra Fría también, ¿eh? Y El Star Wars es como una especie... Bueno, yo no jugaba al CIA contra... Yo al Star Wars no jugaba, porque es que ya me da... Mira que soy fan de Star Wars, pero es que ya, tío, ya Star Wars... Pero es como un 7.5, ¿no? Una cosa así. Es decir, tú tienes que llegar con tus cartas hasta cierto valor sin pasarte, ¿no? Exacto. Tú vas sacando cartas sin pasarte, si te pasas, pues pierdes el país por el cual se está luchando la influencia. Porque eso es una lucha de influencias entre las dos agencias de inteligencia. Así que es un 7.5. ¿Cuál es la gracia del juego? O sea, hay tú juegas con una carta de agente oculta y el otro juega. Esa es la gracia del juego, ¿eh? Entre todas ellas, pues está el director adjunto que no hace nada, es un inútil, pero siempre está ahí. El agente doble, que digamos que bueno, tienen diferentes habilidades especiales. Sí. Cuando tú usas la habilidad de tu agente, lo destapas y entonces ya sabes qué es lo que por dónde te van a venir las hostias. ¿Vale? Al final, ¿no? Cuando ya has terminado de jugar el país, ¿no? No, cuando usas la habilidad. Es que hay dos que van distintos, ¿vale? Vale. Uno de ellos, la gracia del juego, la principal, es el maestro de espías. Sin el maestro de espías, este juego es 1.75. Con el maestro de espías es un juego de política. Porque tú estás ahí jugando, ¿no? Y, o sea, imagínate que la carta con la que estás luchando, pues tiene valor, yo qué sé, 12 o 13, no me acuerdo muy bien cómo iban. Bueno, pues tú vas sacas un 6... Y dices, un 6, saco otro 6, bueno, pues a lo mejor saco otra carta y te sale un 1, ¿vale? Y tienes 7, y la carta es de valor 12. Y el otro va sacando cartas y tal, y tú dices, no, yo me planto, ¿vale? Con 7, porque me puedo arriesgar a que me salga una carta de valor 6. Y el otro entonces ya empieza a sospechar. Porque si tú con el maestro de espías, el que lo tienes oculto, pierdes esta lucha, ganas, en realidad ganas. ¿Vale? Entonces el otro empieza a sospechar. Dice, hostia, qué cabrón, ¿cómo que te plantas, ¿no? Con 7, si estamos luchando por un valor 12. Y entonces el otro ya le obligas a tirar cartas, a arriesgarse más. Es que el juego ese de la princesa prometida, el de mi copa tiene el veneno, pero no porque yo te he dicho que tú me has dicho, sí, que si la copa mía la pusieron. Es la parte divertida del juego. Sí. Sí, sí, entonces al otro ya le vas engañando. Igual tú tienes ahí al director adjunto, que es un idiota, ¿sabes? Pero tú vas diciendo, no, yo me planto. Y el otro dice, ¿cómo te vas a plantar? ¿Eh? Y esa chorrada da para pique y juegas una partida tras otra. A mí lo que no me gusta de ese juego es precisamente eso, que este juego la parte divertida es esa, pero tienes que jugar toda la mecánica otra, que tampoco es un juego largo ni nada, pero... No es largo. No, muy largo no, pero hombre, al final se hace... Por lo menos en el de Star Wars, es que además las cartas que bajas, que tienen número, no sé si en el CIA contra KGB, pero en Star Wars hacen cosas. Es decir, tú puedes girarla... Sí. Y no, en el CIA también. Hay cuatro facciones, ¿eh? Están las tengo aquí apuntadas, las azules, que son medios de comunicación, que puedes mirar la primera carta. Entonces tú sabes si lo que te viene es bueno o no. Las amarillas, que son las de economía, que giras o enderezas como en el Magic. O sea, la giro y giro ese, entonces se pierde su poder. Las rosas son políticos que cambian de bando. Pues la giro y esa carta que tienes tú me la llevo. Y las verdes son militares que eliminan otra carta. Alguno, o sea, y puede eliminar. Está muy bien pensado, ¿eh? El juego está muy bien. Ya me parece que también podía eliminar de las tuyas, entonces vas haciendo tus cálculos y tal. Y aquello yo me acuerdo que, bueno, yo lo juego una vez nomás, pero aquello había veces que entraba en un bucle. Yo termino una, tú me eliminas una, y aquello se alargaba, hombre, no mucho, pero una hora y algo, sí, que le echábamos. No, yo las partidas jugaba yo era media horita y otra. No sé, a mí ya te digo, uno de los juegos que me compré al principio, que más me gustaron, que me lo compré, y eso que al principio cuando miraba la BGG y tal, digo, hostia, a ver si va a ser un juego malo y tal, porque no tenía mucha mucha puntuación, creo que tenía un 5 y pico y tal. Este juego es muy... Sí, sí, algo. Es muy polar, hay mucha gente que le gusta y otra gente... Yo creo que si juegas una partida nada más y tal, y no le ves precisamente lo que tú dices, el rollo de... Yo creo que este tío está jugando a la carta del maestro espía, no, sí, tal. Yo creo que hay gente que se... Como no veas eso... Es una serie. El juego parece más complicado por estética, pero al final es un 7.5. Es verdad, eso es la... Tampoco es muy temático, ¿eh? A mí no me parece un juego muy temático. De hecho, cuando hicimos rediseño... El Imperio contra Rebelión se llama. Star Wars Imperio contra Rebelión se llama. No sé. Bueno. Lo tengo ahí. Y ya está. Sí. Esto es. Aquí. Bueno, muy, muy pésimas elecciones, ¿sabes? Da igual lo que hubieras elegido. Esa frase estaba preparada. Un poco lamentable, pero bueno, vamos, Iván, venga. Bueno, yo iba a hablar del juego, ¿no? Por excelencia. Yo, como número uno, tengo en política a Twilight Struggle, que la verdad es que es un juego que he empezado a jugar hace poco, porque lo jugué hace mucho tiempo y dije, mira, no voy a jugar este juego, por una sencilla razón. Ese juego, para disfrutarlo, tienes que jugarlo a menudo, ¿vale? Si no, no lo juegues. Entonces yo digo, le voy a echar una partida a esto cada 2 años, no me sé las cartas, no sé realmente bien cómo funciona, y es un poco... Entonces yo quiero jugar este juego a menudo. Entonces, a raíz de que salió la app, pues le puedo echar una partida de vez en cuando y ya lo puedo jugar en mesa porque sé más o menos cómo va, conozco algunas cartas, ya sé que bueno, joder, si te metes en India o en Pakistán, pues ya sabes que hay una carta ahí que te puede fastidiar, que tal. Y es el juego, vaya. O sea, me ha encantado, por supuesto. Pero a mí me pasa una cosa con este juego, que realmente yo no sé si cuando lo estoy jugando lo estoy disfrutando o estoy sufriendo más. Es verdad, tío. Yo hay veces que estoy diciendo, no lo estoy disfrutando, estoy pasando mal aquí, macho. Es un ajedrez. O sea, ese juego había que jugarlo con un espejo, ¿sabes? Porque yo cuando estás jugando estás con la cara y vaya cartas que tengo, y le miras al otro y le ves al otro también con la cabeza. Si yo tengo las suyas, él tiene que tener las mías, macho. Claro, y tú le ves al otro y dices, joder, pues si el otro tiene que tener todas las cartas buenas, y le miras así, esperando verle sonreír así, todo contento, y le ves al otro, joder, vaya mierda de cartas que tengo. Claro, ¿esto cómo puede ser, tío? A mí eso me fascina el juego, tío. De que el otro tiene mejores cartas que tú. Luego dice, bueno, si yo tengo la suya, él tiene la mía. Y empieza a soltar también cartas de la suya. Y dice, me cago en la madre, tal. Pero es espectacular. Ajá. Y es política pura. Además, eso ya viene por la parte de que son hechos políticos reales, ¿no? Es decir, el pacto de, ¿no? El tratado de Formosa, ¿no? Te puedes incluso ir a Heiler a ver lo que fue con Taiwán, Estados Unidos. Tal. El plan Marshall, la creación de la OTAN, la creación del claro, el plan Marshall, la creación de OTAN. O sea, y de hecho, claro, te la encadenan bien. O sea, el plan Marshall da pie a la creación de la OTAN. La OTAN da la creación al Pacto de Varsovia y tal. Claro, ya se puede jugar el Pacto de Varsovia porque está creada la OTAN, que es como que se pican y vamos. Espectacular. Lo único es eso, que yo lo tengo a otro nivel de juegos de mesa porque es que la verdad es que te pones y lo sufres. ¿Vale? Estás ahí en tensión, digo, cualquier día me va a dar aquí un algo. Es una lástima lo que tú dices, que precisamente es el gran problema que tengo en el juego, que es la diferencia de nivel entre jugadores. A eso te mata. Si juegas con alguien que no sabe jugar, hace una apisonadora y por eso digo que ese juego pum, de bache en bache, vaya. Claro, sí, eso. No, sí, una diferencia entre jugadores mínima incluso hace que el que haya jugado tres partidas y el que sea su primera partida no va a ganar. Seguro. Y da igual las cartas que te toquen, da igual todo. O sea, la app está muy bien, porque así ya la vas probando y tal. Y no... Claro, de la app por lo menos. Claro, ya has echado unas partidas, ya sabes, que la primera. Joder, si es que yo me acuerdo la primera vez que jugué, que es que a mí yo creo, ni me dijeron que lo que puntuaba en la primera era en la guerra temprana, era Europa, Asia y Oriente Medio. Eso hay que saberlo, porque si no. Claro. Sí. Te lías a poner influencia en Sudamérica y estás haciendo el lila. El lila, claro. Sí. Este juego, al hilo de la coincidencia de victoria, si ves que no vas a ganar, ¿es mejor cargarse el mundo con Defcon o...? No, está todo por culo. Pierdes, ¿no? Igual, sí. Hombre, si tú ves ahí el mundo y tal, ¿vale? Entonces, sí, ¿no? Si tú ves que vas a perder, lo que te interesa, creo yo, es poner el Defcon al borde del precipicio. Y, o sea, sí, es mejor cargarme el mundo antes de que mi facción pierda. Lo digo porque no, hombre, está ahora en el poder igual. O sea. Yo no soy un experto. Y con la actualidad no vaya a ser que... Yo no soy un experto, pero vaya, el juego es ponerlo al borde del 1... Y si el otro te juega una carta tipo la guerra, los Juegos Olímpicos, alguna carta de esas que sí. Por un bucle que se tal. Sí, la tiene que jugar por pelotas o lo que sea, o le juegas una carta de esa descarte, pero normalmente es el de la URSS es el que suele tener la opción de dejar el deck con el borde. Suele ser, ¿eh? Pero no siempre. De todas maneras, siempre, yo por lo menos en las partidas que he jugado siempre he estado casi al borde, pero estás jugando y dices, está ahí la cosa ahí. Vamos, la primera jugada, el golpe de Estado. Sí, la primera jugada del golpe de Estado. Y como siempre empieza la URSS. Apertura inaugural, el golpe de Estado en algún sitio. Claro, siempre, pues suele hacerla. Lo que pasa es que muchas veces con Estados Unidos tiene alguna cartita que la juegas en la fase de titular, que esa es una fase extra. Es que el juego, vamos, es espectacular hasta en eso, ¿no? En la fase de titular y le da opción al de Estados Unidos hacer el golpe de Estado y dejarlo al borde. Y a lo mejor al ruso le revientas el plan, porque el ruso tenía planeado dar un golpe de Estado en tal sitio. Sí, no, el juego está muy bien. El otro día un tío decía, que daba pena oírlo, decía que jugando en internet con gente desconocida, con la app partida, dice que empezaba una partida nueva con fulanito llevaba a los rusos, hacía un golpe de estado en no sé qué sitio, tiraba al dado, le salía mal la tirada, desconexión, se rendía de la partida directamente. Dice, no, si no me sale la jugada inicial, lo dejo. Claro, una apertura, ¿no? Qué triste, vaya. Eso me dio una pena. Digo, qué triste que haya gente así, vaya. Pero no es lo que tienen las partidas de internet. Sí. Les da igual. Pues, bueno. Pero bueno, eso, si tiene un sistema de penalización o tal, lo podrían. No sé. Tampoco tiene mucho sentido. Esto es un juego de mesa. La aplicación, yo creo que es un. Sí, es. Aprender, ¿no? Sí, no tiene más. Bueno, vamos con mi último juego. Otro que de los que no he jugado, este otro que no he jugado. Que es el Churchill. Es que no pensaba que podíamos hablar de cosas que no hubiéramos jugado. ¿Por qué no? Si no hubiera hablado de... No sé, por lo que sea, ¿eh? ¿Te han pedido hablar de algo eso alguna vez, el no haber jugado un juego? Joder, tira. Churchill. Churchill es un juego que me tiene un poco fascinado. No lo he jugado todavía, un día de estos lo estrenaremos. Y es un juego que me tiene fascinado porque es súper político. Es precisamente simula... Fijaros que muchos de los temas de los juegos que estamos eligiendo es lo mismo, es la Guerra Fría o sobre todo la Segunda Guerra Mundial y luego todas las consecuencias después. Esto es un poco lo mismo, estos los tres grandes líderes de aquel momento, Churchill, Stalin y... siempre se me olvida. Roosevelt. Stalin. Son los que se reúnen en una serie de conferencias durante la Segunda Guerra Mundial para intentar... Ya respetado. Me tengo que parar porque el chiste ha sido malo. Bueno. Y se reúnen una serie de conferencias intentando decidir hacia dónde vamos a enfocar la guerra, ¿no? Y está muy bien porque el juego divide el tablero en dos. Una parte que es el resolver la guerra y otra parte que es la conferencia en sí. Entonces, la conferencia en sí lo que vamos a hacer es discutir, ¿no? Cada uno lleva a uno de los grandes, de los líderes de las potencias. Entonces, dice, ¿qué temas vamos a discutir? Pues vamos a discutir el segundo frente, el desembarco de Normandía. Pues cojo el ruso y saca el tema que quiere debatir y dice, yo quiero abrir un segundo frente. Y saca el tema y lo pone en el centro. Otro saca, y así cada uno sacamos dos temas normalmente, ¿no? Hay una mecánica que saca uno más, pero bueno. Normalmente sacas dos temas y puede ser, pues vamos a hacer refuerzos en tal sitio. Vamos a hacer, discutir tus suministros, los quiero asignar yo en vez de tú. O el vamos a hacer un ataque en este, yo voy a decidir dónde va a atacar el ruso. O sea, no yo, el que gane ese tema, esa discusión, entonces esos temas se ponen en el tablero y mediante una serie de cartas, una serie de, pues bajas una carta de 5, pues lo mueves 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el tema está muy cerca a tu lado, pues ganas ese tema. Con lo cual, si yo gano el frente ruso, pues cojo el frente ruso y digo, tú, el ruso, tienes que atacar aquí, porque eso es lo que hemos decidido en la conferencia. Y tú estás obligado a cumplir ese acuerdo. Pero el juego tiene una parte política en la cual tú realmente no estás jugando contra los otros dos. O sea, si estás jugando porque uno va a ganar. Pero tú estás jugando, primero, para ganar la guerra, ¿vale? Y segundo, para intentar que cuando la guerra acabe, tú estés mejor posicionado que los demás. Es decir, de hecho, el juego se supone que son 10 conferencias y la primera conferencia o las primeras conferencias pues es cuando los aliados tienen que estar más hacia atrás, está la cosa más jorobada y claro, más se supone que tienes que cooperar o incluso tienes que intentar abrir el segundo frente, que es lo que los rusos querían al principio, querían, los soviéticos querían abrir el segundo frente para que no solamente les escanearan a ellos, para que las tropas se... Pero claro, si yo soy Churchill o yo soy Roosevelt y abrimos el segundo frente muy pronto... Eso significa que a Stalin está mandando vía libre. O sea, si los nazis tienen 10 tropas y están las 10 contra el ruso, si abrimos el segundo frente, pues igual va a ser 5 y 5, ¿no? Mejor que le paren un poco a Stalin mientras nos preparamos porque no es el momento todavía de hacer el desembarco. Stalin, ojo. Bien. Siempre te puede atener a la historia, ¿no? Y decir, no, yo hasta el 44 no hago aquí. Puede atener. Es temático, que no es porque yo no quiera, es por ser temático. Como si te atienes a no hacer nunca el segundo frente. De hecho, fijaros que el juego tiene una mecánica muy curiosa que es, hay un triángulo, ¿no? Como el condensador de flujo ese del Regreso al Futuro y cada uno es un track, ¿no? Y cada uno está en un lado, Charlie en otro, entonces... Tú los temas, cuando bajas la carta, esa que te he dicho, de 5 puntos, pues mueves el tema hacia tu lado, ¿vale? Pero hay temas muy importantes que los tres tienen que estar de acuerdo. Como el desembarco Normandía, el segundo frente, es uno de los temas muy importantes. Ese tema solo tiene efecto si al final de la conferencia está en el centro. O sea, como esté para un lado, no se hace. No se hace porque uno dice, no. Como uno diga que no, claro, hay temas que son, si yo me lo llevo a mi lado, yo me llevo el tema... Y hay otros temas que si están en el centro significa que estamos los tres de acuerdo y los tres vamos a... O que alguien se ha guardado la carta para final de turno para hacer que los tres estemos de acuerdo aunque no estemos. Que también puede pasar. O sea, tiene una serie de mecánicas. De hecho, yo bajo una carta y digo, mira, este tema lo voy a mover hacia aquí. Y ahora está la mecánica de contradebate. Es decir, ¿tú debates? Sí, mira, pues te voy a debatir con esta otra carta. Y hacemos la diferencia de valores y... O no debates, ¿tú debates? Sí, venga, yo debato. Y claro, incluso tienes la carta de los líderes, de Churchill, Stalin, tal, Roosevelt, y la vas bajando la carta. Y si yo bajo una carta con Stalin y digo, este tío quiere este tema, tal, solo puedes debatirlo si sacas a tu líder. Si tú ya has gastado tu líder y dices, no, este tema ya no me lo puedes debatir. Y bueno, tiene una mecánica espectacular. Y luego todo eso que tú haces se resuelve en el tablero. Y se resuelve pues intentando avanzar los frentes. Y claro, no es lo mismo que los soviéticos llegasen a Alemania... que llegasen a la vez más o menos, o no es lo mismo que los aliados entren en Roma antes del segundo desembarco, los puntos. Y luego encima tiene una parte donde tú vas añadiendo controles políticos. Es decir, yo saco un tema que es el tema político-militar. Y, joder, para que sacas el tema político-militar es, si habéis jugado al República de Roma, yo creo que es un poco como eso que hacían los créditos agrarios, ¿no? Que era una cosa que tú sacabas para tú ganar más puntos y los demás que les den por saco, ¿sabes? O sea, esto es... Entonces tú sacas el tema político-militar y dices, bueno, esto no nos va a favorecer en nada, pero yo añado marcadores políticos y militares en el tablero. Con lo cual voy controlando políticamente pues ciertas secciones o colonias o tal, para que luego al final de la partida digo, mira, esto, Manchuria, ahí tengo yo una marionetilla mía y esos son 3 puntos de victoria. Y Stalin tiene su marionetilla en tal país y claro, tú tienes que valorar tus recursos y tus tal entre lo que tú intentas conquistar en el tablero militarmente y políticamente y lo que tú intentas, pues, a colaborar a la guerra, etcétera, etcétera. Me parece un juego, vamos, político de no solamente de comer cabeza, sino de jugar carta y decir, mira, aquí se va a hacer lo que diga yo, porque mira, saco aquí al embajador no sé qué que dice que el segundo frente no se abre o que los suministros de tal guerra los voy a destinar yo porque tú no sabes y mejor los destino yo. ¿Es para tres jugadores este? Solo tres. Bueno, creo que tiene reglas para robots y eso, pero solo tres. Uh-huh. Sí. Ok, pues muy interesante. Tiene pinta muy, muy, muy fascinante de decir, coño, esto es algo nuevo de una mecánica. Pero claro, supongo que tendrá sus defectos, que es lo que estábamos comentando antes de la grabación, que es que yo, para mí, el tema del juego es que los tres debemos de luchar por acabar la guerra, por ganar la guerra. ¿Vale? Si no ganas la guerra, pues, y solamente vas a hacer tus puntos político-militares, pues claro, al final el juego dice, sí, yo he ganado porque tengo más puntos, pero claro, al final hemos perdido la guerra, con lo cual, de una manera. Entonces, es culpa eso del juego. El juego no debería permitirlo, claro. Pues igual, ¿no? Los nazis los lleva el propio juego, ¿no? Entonces, los va moviendo, el juego... Sí, pues, el marcador de batalla es como una cruz, ¿vale? Es como una cruz con, y hay que llegar al centro. Entonces, tú puedes llegar por abajo, por la izquierda, por la derecha, ¿no? Entonces, pues la derecha es el frente soviético, la izquierda es el segundo frente, que tú ahora eres de Normandía, y desde abajo es desde Roma. Entonces, tú tienes que llegar a Alemania. El primero que llega a Alemania, pues lleva unos bonos por llegar a Alemania. Y en el centro del tablero hay unas unidades. O sea, están las tropas de los nazis, ¿vale? El ejército alemán, están ahí las tropas. Entonces, depende de... Hay unas reglas que dicen, pues si el ejército alemán tiene 6 tropas, pues dice, siempre van 2 a tal frente, ¿vale? Entonces, van 2 a tal frente. Y siempre va... Luego, si fulanito tiene tantas tropas en tal sitio, pues pones una tropa ahí. Y el resto, pues se define aleatoriamente. Entonces, claro... Te puedes encontrar en un frente, pues porque se haya abierto, por ejemplo, la guerra de Manchuria. Pues si los soviéticos declaran la guerra a Japón, los japoneses empiezan a asignar unidades ahí. Y hasta que no declara eso, pues los japoneses tienen muchas más tropas para repartir entre los demás frentes. Entonces interesa abrir más frentes para intentar llegar antes. Pero claro, si te abrimos el frente, significa que tú puedes atacar. Nos interesa que el soviético empiece a avanzar por Manchuria y empiece a conquistar esas colonias en el 45 o lo haga en el 43. Y... todas esas discusiones, claro, es lo que hay. El soviético, por ejemplo, no va a avanzar mucho, va a avanzar más lentamente por su frente si tiene todas las tropas ahí. Si las tropas se dividen en 3 frentes, pues claro, lo tiene más fácil. Nos interesa dejárselo más fácil, nos interesa primero conquistar Roma y luego están los puntos de victoria que te obligan, no te obligan, pero te fuerzan un poco a decir... A Churchill le interesa conquistar Roma primero porque así se lleva más puntos de victoria, porque luego va a intentar ejercer su influencia política allí. Es decir, el juego es todo el punto de vista de la guerra desde el momento en que tú piensas que vas a ganar y decir, vale, ganar la guerra es muy bonito, pero ¿cómo me voy a quedar yo cuando acabe la guerra? ¿Me voy a quedar mejor que estos dos pollos o peor? Y eso es lo que... Claro, eso está bien. O sea, sabemos que vamos a ganar la guerra, pero hay que luego hacer el juego este de influencias y bueno, la geopolítica y todas las cosas. Está chulo. Claro, además es que en ese periodo de la historia es súper entretenido. Por ejemplo, había una anécdota que contaban siempre de las máquinas Enigma, estas famosas, que los británicos, todo el mundo sabemos que los británicos rompieron las máquinas Enigma en Bletchley Park con el tío este que inventó los ordenadores y todo el rollo, ¿vale? El Alan Turing. Tenía rota la máquina Enigma, el sistema de codificación, y lo rompían siempre, todos los días rompían el mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Que los británicos no se lo dijeron a los británicos se lo dijeron a los americanos, pero no se lo dijeron a los rusos. Los rusos no sabían que los americanos tenían rota la máquina Enigma, no sabían nada. De hecho, a final de la guerra, resulta que Stalin empieza a avanzar por el frente, tal, tal, tal, y cuando está llegando a Alemania empieza a conquistar terreno alemán. ¿Y qué es lo que se encuentra Stalin ahí? Un montón de máquinas Enigma. Y coge la máquina Enigma y dice, ¡oh, esto es fantástico! Esto no lo ha roto nadie. ¡Pum! Y se plantan después de la guerra, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Stalin empieza a usar la máquina Enigma para codificar sus mensajes. Muy bien, campeón. Sí, feliz. Claro, pues ahí está el manejo de información, claro, el no decírselo. Y, claro, él pensaba que aquella máquina era irrompible y que no la habían... Y los americanos y los británicos, pues cuando acabó la guerra, fueron a Bletchley Park... Y los de Bletchley Park dijo, ¡ay, qué bien! Ya podemos contarle a todo el mundo que hemos rompido. Y llegaron los otros con una lista de órdenes ejecutivas y dijeron, mira, no podéis contar nada. De hecho, de aquí te vienes a trabajar al MI5 y al MI6 y no sé qué, y no podéis contar ni flauta. No se supo hasta muchos años después. Porque, claro. eso lo tenían. ¿Pero por qué? Porque justo antes de que acabara la guerra ya estaban ellos pensando, aquí el Stalin este me grita mucho en las conferencias, me levanta la voz y a mí eso no me... Esto va a acabar mal, esta relación va a acabar querido, mal. Ahí con las purgas es el que más saluda y tampoco le vamos a dejar, no vía libre. Y es un juego que yo creo que representa o intenta representar muy bien lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, que no solamente estaban los aliados a ganar, sino a decir, vamos a... De hecho, mi cosa con la Segunda Guerra Mundial, con la guerra atómica que tiraron en Hiroshima, fue que la tiraron para forzarla... De hecho, aquí en este juego también se representa. Si consigues la bomba atómica, puedes ganar a los japoneses con la guerra, con la bomba atómica. Si no, pues tienes que conquistar eso. Pero claro, me interesa la bomba atómica para que el soviético no conquiste territorios políticamente. Porque es lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados... Yo siempre pensé que los aliados no querían que los soviéticos entraran en la guerra y por eso lanzaron la bomba atómica, para acelerar el final de la guerra. Luego hay otras razones. Pero... No, tener la bomba atómica da siempre mucha tranquilidad, aunque la tiene. Hombre, <está claro. risa> De hecho, en una conferencia de estas, que ya del final, tal, por lo visto, el presidente Truman, que fue el que la tiró, bueno, no sé si fue él personalmente o algún representante, se acercó a Stalin a decirle, mira, antes de tirarla, la tenemos. Y por lo visto esperaba una reacción muy de acojones de él y él reaccionó muy, bueno. De hecho yo no sé dónde leí un artículo de eso y dijeron que el Truman retrasó un día una conferencia porque decía, no, es que me siento mal, y era mentira, porque es que iban a hacer la prueba de la bomba atómica para luego al día siguiente llegar a la conferencia y decir, mira... La bomba esta la tengo yo. Sí, lo que pasa es que... Y tú, la chorra, puso encima la tengo más larga, la mía es más gorda. De hecho, eso está representado en el juego. Tú empiezas con Roosevelt y ahí, cada vez que juega la carta a Roosevelt tienes que hacer una tirada porque el Roosevelt la puede diñar. Y si la diña, sacas a Truman. Claro. Y ahí, tiene otra carta que sustituye y vamos, lo de Truman creo que fue espectacular. Creo que Truman era un... Le tenían ahí a un lado en de vicepresidente, no sabían nada. Creo que cuando se murió el Roosevelt fueron ahí y dijeron, mira, tenemos una cosa que se llama la bomba atómica, pero no se lo puedes decir a nadie. Yo le tenían en la inopia total, vaya. Y después de la guerra, creo que... Yo es que estas cosas no son de las he leído, las he escuchado, pero decían que después de la guerra... Llegó un científico americano y le dijo, mira, deberíamos de compartir con los soviéticos el tema de la bomba atómica para que haya un equilibrio de poder y tal. Y dijo, no vamos a compartir. Dice, no, hombre, pero mejor compartirlo ahora de buena fe que no luego cuando lo averigüen. Y dijo el Truman, si los soviéticos no van a averiguar la bomba atómica en la vida. El científico se llevó la mano a la cabeza y dijo, ¿cómo que no? Yo creo que sí, si están a punto. No. Sí, estaban a punto, de hecho. Años después, pues lanzaron la bomba. Por eso. O sea que, pues eso tiene, claro, eso, el verlo en un juego, eso tiene que gustar. O sea, si, sobre todo eso, si sabes cosas de la historia y tal. Sí, además de hecho, en el juego, yo es que no os cuento muchos detalles del juego, porque tampoco quiero enrollar mucho la conversación, pero uno de los temas que tú puedes sacar en los debates es la bomba atómica. La bomba atómica es uno de los temas que tú sacas. Y hay un track en el cual los aliados van avanzando en la bomba atómica y hay un track en el que los soviéticos van avanzando con su track de espías. Los espías que están haciendo lo de la bomba, los planes de la bomba atómica. Claro. O sea, a mí es un juego que si os gusta la historia, yo creo que es fascinante. Sí. Yo tengo muchas ganas, a ver si hay suerte. Bueno, pues ya está. Chimpún, y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado los juegos políticos estos. Como sabéis, hemos hablado con mucho conocimiento de causa. Si no habéis jugado, hay juegos que posiblemente no sean ni políticos. Las elecciones de Xavi. Han dado un poco de pena, ya yo lo sé. No hay criterio. Esto es lo que hay en el tablero. Nos vamos a despedir. Nos vemos dentro de un par de semanas. Decir adiós. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Ahora viene el programa con lo que hemos jugado. Igual hemos jugado al charche. ¡Ah! No se sabe. ¿Qué sabe? Ya lo veremos. Hasta luego. Chao. Bueno, pues esta ha sido la charla inicial. Vamos ahora con los juegos del fin de semana. Hoy aviso que no va a haber nadie más. Solamente los juegos, luego la sección final y ya está. Los juegos de la semana quedamos 4 personas. Este fue un fin de semana muy entretenido porque vamos a haber sido 3, luego hemos sido 5, luego hemos sido 4. Es muy complicado cuando el día anterior intentas elegir un juego y una vez son 3, vamos a jugar al Churchill, vamos a jugar al no sé qué, vamos a jugar al Liberté, vamos a jugar... Bueno, un poco a todo, ¿no? Y la verdad es que esta semana yo he estado un poco empujando, ¿no? Diciendo, vamos a jugar libertad, vamos a jugar algo un poco bueno, porque últimamente no estaba muy contento con los juegos que estaban jugando. Y digo, hombre, por una vez voy a decir, y un poco vamos a jugar a esto y tal. Y al final fuimos cuatro, y por lo menos Iván, creo que tenía, fuimos Iván, Manolo del canal Mr. Play for Life y Javi que hace muchos años que no venía. Y el caso es que Iván creo que tenía muchas ganas de jugar al Stadium Emerald, porque, no sé, creo que la otra vez que jugamos no vino y tal. Bueno, dijo, oye, podemos jugar a este, vamos a jugar a este, venga, somos cuatro. A mí me gusta jugar cinco al Stadium Emerald, porque la sencilla razón de que el juego tiene seis cartas de bandos, ¿no? Los lealistas o los restauracionistas, que por cierto, no veáis qué follón es durante la partida, que tú estás diciendo toda la partida lealista o restauracionista, y van todo el rato diciendo realista. Y yo diciendo que no es realista, realista no es nada, es o restauracionista o lealista. Y cada vez que decía, y los realistas, y yo, tuvimos un follón con eso que no voy a. Pero el caso es que Iván tenía muchas ganas. Yo dije, bueno, el problema que tiene cuatro es que cuando tú repartas las cartas de cada bando, ¿no? De los lealistas o los restauracionistas, se puede dar el caso que haya tres de un bando y uno del otro. ¿Es una ventaja para quién, no? ¿Para los tres que caen en el bando o para el que se queda solo? No lo sé, es curioso. Lo bueno de jugar 5 es que sabes que hay 3 y 2. 3 y 2, que es muy equilibrado. Si te toca 3 y 1, yo creo que si el jugador que es 1 no sabe jugar, lo puede pasar muy mal. No lo sé. Pero el caso es que nosotros, como bueno, vamos a jugar, somos 4, pues bueno, si toca 3 y 1, pues toca 3 y 1 y se acabó. ¿Vale? Pues Iván tenía muchas ganas de jugar, Manolo tenía ganas porque él había jugado la versión 2.0 y Javi creo que había jugado también la versión 2.0. Y bueno, sacamos la versión 1.0, empezamos a jugar, repartieron los cargos y a mí me tocó lealista. Ya al principio dije, uff, no me hace mucha gracia porque cuando uno lee el relato ya sabe por qué, ¿no? Pero bueno, da igual, yo me meto en el papel y ya está. Digo, pues nada, aquí a matar a los restauracionistas y viva Cthulhu y vivan los primigenios y viva todo, ¿no? Y empezamos la partida y fue muy curioso porque empezamos la partida y yo no sé si porque habían jugado partidas antes, porque habían oído los comentarios que se hace sobre el juego, ¿no? Sobre el juego los comentarios son, sí, llega un momento en que los bandos son muy obvios, ¿no? Se ve quién es lealista y quién es restauracionista, pero hay una estrategia muy muy buena, ¿no? Que decía Calvo Espósito, que es ir a por las ciudades. Y efectivamente, si tú vas a por las ciudades te dan un montonazo de puntos de victoria. Y no revela de qué lado estás, porque tú puedes ir a la ciudad, puedes ser de un lado y de otro. Pues mientras no hagas una jugada muy obvia, no se te ve, ¿no? Y entonces empezamos la partida, y por cierto que la partida lo metí todo, ¿no? Dijeron, no, es que para la primera partida recomiendan quitar los zombies y los vampiros. Digo, mira, yo lo dejo todo, y si sale, expliqué la regla básica del juego, si sale voy explicando, ¿eh? Y según sacamos las cartas iniciales, la primera carta que sale boca arriba, los vampiros. Pues nada, explico, digo, mira, la regla de los vampiros es esta, va convirtiendo a los agentes en vampiros, y solamente el lealista puntúa puntos por los vampiros. Los restauracionistas no puntúan puntos por los vampiros, porque claro, los restauracionistas y los vampiros, pues no pega, ¿no? Y claro, empezó Manolo, coge Manolo y de repente coge y va a por la carta de los vampiros. Y digo, Manolo parece lealista como yo, ¿sabes? Y ahí callado. Bueno, seguimos jugando y tal, y de repente coge a uno de sus personajes y lo convierte en vampiro. Coge a otros personajes y lo convierte en vampiro. Esto es muy peligroso, los vampiros son súper peligrosos, pues no se pueden matar. Pero puedes matar con el Sogoth, hay una carta del Sogoth que aniquila a una criatura, que eso no es asesinar, y entendimos que sí que podía matar al vampiro. Y estábamos allí y este es lealista. Y van ahí como una tal, ahí callado, ahí haciendo sus jugadas a ciudades. Y en la otra ciudad, yo a ciudades, los cuatro ahí a ciudades. Y el único así que se le veía un poco era Manolo. Digo, Manolo lealista porque ha cogido los vampiros. Seguimos jugando y llega un momento en que sale la otra carta, damos una vuelta, ¿no? Pues todos vamos conquistando ciudades y tal, igual, ¿no? Llega un momento en que se da una vuelta una carta porque alguien había capturado una carta, se da la vuelta a la carta y de repente sale la siguiente carta los zombies. Y digo, ostras, vamos a tener partida aquí a tope, ¿sabes? Explico las reglas de los zombies, que se salen 8 zombies, que es tal, que es igual. Vale. Seguimos jugando y claro, a mí me da mucho miedo, por ejemplo, la posición de Manolo. ¿Por qué? Porque Manolo tenía en ese momento 3 agentes. O sea, hubo un momento que tuvo 2 agentes, el principal y otro que contrató, y los tenían los dos convertidos con vampiros. Y el tercer agente justo lo contrató y dije, voy a ir a matarle, tenía las cartas, porque digo, me muevo aquí, le meto un estacazo a este y le mato, porque antes de que lo convierta en vampiro, porque si le toca la carta de vampiro la baja, puede convertir automáticamente uno en vampiro. Y tiene un peligro muchísimo más grande, que es que si mueve un agente a una localización donde están tus agentes, saca la carta de vampiro y convierte a uno de tus agentes en vampiro, y le tienes que dar la carta. Y dije yo, esto es peligrosísimo, tío, es que te acerca y con una sola carta te mata a un agente. Es que eso es que yo lo estaba viendo y digo, joder, es que te mata a los agentes y es que te echa de la partida, ¿vale? Y como sea lealista, va a puntuar un huevo de puntos, porque por cada vampiro puntúas un punto luego. Y yo ahí comiéndome la cabeza, y digo, le voy a matar, me acerco aquí, le meto un estacazo. Y de repente coge él, bajó la carta y le convirtió en vampiro. Y dije, y bueno, pues ya no lo puedo matar. Digo, voy a seguir capturando ciudad, y yo seguía capturando ciudad. Y ya hubo un momento en el cual dije, tenía una jugada muy... O sea, yo estaba ya en 20 y algo puntos de victoria, porque tenía unas cuantas ciudades... Y de repente dije, bueno, yo creo que ya es momento de empezar a hacer puntos por otro lado, porque ya veía que el tema de las ciudades... Llegó un momento en que se acabaron las cartas de ciudades. Ya teníamos todas las ciudades, las teníamos conquistadas entre los cuatro jugadores. Y dije, ahora es cuando vienen las hostias. Y efectivamente, ahí fue cuando cogí yo y cogí la carta de... Salió la carta de esconder realeza. Y como yo era lealista, hice un momento que hice una jugada que era, me escondo realeza, escondo a este tío y subo el track de la guerra de los lealistas. Y ya fue ahí cuando me dije, aquí ya me quito la careta porque aquí ya tengo que pegar el golpe de subir 6 puntos, ¿sabes? Y eran 6 puntos más. Y de repente empecé a atacar las ciudades de Manolo, porque tenía unas ciudades que valían 6 puntos de victoria, y dije, mira, yo aquí ya... Porque Manolo era el segundo que tenía más puntos de victoria en un momento dado. Entonces dije, mira, yo voy a intentar atacarle aquí. Encima, Manolo hubo un momento en que hizo una jugada, que ahí fue ya cuando él también se quitó la careta y asesinó a un primigenio de una ciudad. Y dije, dije, este asesinó a un primigenio, aunque tenga los zombies, digo, este tiene todas las pintas de restauracionista. Y ya fue cuando le quité dos, le fui al asalto para quitarle 2 ciudades. Tenía 2 ciudades él de 6 puntos de victoria, le empecé a poner puntos de prestigio allí, a enviar agentes ahí a las ciudades, y dije, si me quedo con una ciudad, y así fue, capturé una ciudad, me desvelé como lealista y hice, hay una jugada, una acción que es, me declaro como esto, como subo 2 puntos del track de lealista, pues paso los 27 puntos de victoria y entonces desencadeno el final de la partida. Y en aquel momento... Yo creo que ya estaban las cosas bastante claras porque Iván, justo también en la ronda anterior, había asesinado a uno. Entonces Iván se veía que era restauracionista, Manolo se veía que más o menos era restauracionista y Javi no lo tenía tan claro, pero parecía que era lealista también. Aunque lo cierto es que hasta la última ronda, o el juego fue muy tenso porque fue hasta la última ronda, no se sabía quién era cada uno. O sea, hasta 2 o 3 rondas, 2 rondas antes yo me quité la careta, luego se la quitó Manolo, ya más o menos lo teníamos ahí. Y luego en la última ronda ya hice el cierre y como el que tenía menos puntos se quedó Manolo porque le había quitado los 6 puntos de la ciudad, pues perdió el bando de los restauracionistas y ganó Cthulhu y ahí ya... ¡Tank! Fue una partida súper emocionante. Fue muy emocionante porque al principio... Estábamos todos ahí callados, ¿sabes? Venga, ahora esta ciudad, ahora yo cojo esta, recojo esta... Y todo el mundo cogiendo cartas, pero nadie pegaba el hachazo, todo el mundo ahí, pim, pam, pim, pam, y de repente, pum, pum, pum, pum, 4 hachazos finales, pum, pum, pum, 4, y se acabó la partida. A mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien, me gustó mucho más que la anterior partida que jugué, cuando tuve un altercado con el compañero de equipo Valentín, y vamos, me sigue pareciendo, esta partida me ha devuelto la esperanza de que esto es el juegazo del siglo, vaya. Y con 5 creo que tiene que ser mucho más emocionante. Y sobre todo jugando con gente que sabe jugar tiene que ser mucho más emocionante. Pero en esta partida lo más curioso fue que salieron los vampiros. Los zombies no llegaron a salir, porque sí salieron. Javi cogió la carta, pero como claro, cuando coge la carta la metes en el descarte y le tiene que volver a tocar, pues tampoco tiene un efecto sobre la partida, sobre todo si sale en la parte final. Entonces como no tenía un efecto muy grande sobre la partida, pero claro, se podía ver, si llega a salir esa carta de principio, se lía la de Dios, porque empiezan a expandirse los zombies por el tablero y bueno, ahí se puede liar la de Dios es Cristo. Y nada, súper chula la partida con los vampiros. A mí el tema de los vampiros me dejó ahí un momento que decía, este tío... Y luego menos mal que era restauracionista, porque si iba a ser lealista y puntúa puntos por cada zombie, hubiésemos perdido la partida nosotros, pero bueno. Un juegazo, da muchas estrategias, muchas discusiones, etc. El segundo juego que jugamos fue el Un Reifenbreite. Joder, no puedo pronunciarlo. Un Reifenbreite. Ahora. Se traduce en español como el pedaleo, ¿no? O el pedalón, o el pedaleada, o algo así. Es un juego de ciclismo, ya hablé de él hace muchos años, ganó el Spiel des Jahres hace una pila de años. Es un juego de ciclismo que tiras los dados, vas moviéndote por el circuito, hay unas pequeñas reglas de persecución y de tal. Y es un juego divertido. lo saqué porque la verdad es que hacía mucho, mucho tiempo que no jugaba y estaba un poco caliente con el tema de todo el mundo hablando del Flamun Rus, ese nuevo de ciclismo, y diciendo, joder, que me llama a mí la atención esto del ciclismo. Digo, esto me tengo que quitar el mono jugando algún juego de ciclismo. Y efectivamente, sacarle un refo en Breiten ahí, nos echamos una partida, una carrera muy chula con un montón de caídas. Este juego siempre te ríes, es muy familiar y eso. Quizás la partida se hizo un poco más larga de lo que yo pensaba, porque siendo cuatro, claro, son muchos muñecos los que tienes que mover, el pelotón es muy largo. Igual teníamos que haber jugado con tres cada uno, tres corredores cada uno. Hubiese hecho la partida mucho más corta y mucho más interesante. Pero bueno, al final ganó Javi, creo, porque sacó un montón de puntos. Yo quedé el último. No. Y mira que no iba mal colocado, pero no sé por qué. Al final decimos la suma de los puntos y el último. Bueno, es lo que es. Y para finalizar, Love Letter. Love Letter es un juego, nos quedaban 15 minutos, me da un filler. Y empezó Javi ahí a explicar porque Manolo no había jugado nunca. Y empezó a explicar porque esto es sonar, esta, sale esta carta. Dice, es que esto no hay que explicar nada. Que no hay que... Yo todo el rato hay que no hay que explicar. Dice, mira, no expliques nada, reparte las cartas y a jugar. Y ya está, es que estos juegos aprenden así. Tú repartes una carta y dices, mira, te lees lo que pone la carta y chimpún. Y gana el que tenga la princesa o el número más alto al final. Y al principio no te entra nada porque la primera ronda no te entra nada, pero la segunda ronda ya estás jugando. Es que no hace falta explicar ni los roles ni nada, nada. Entonces, lo ves en la ronda, lo ves tú. Te eliminan, lo ves y en la siguiente ronda ya lo tienes todo controlado. Es un juego muy chorra, el Love Letter, pero es un juego ideal para estas circunstancias de 15 minutos, no hay que explicar reglas, se acabó. Y esto fue el fin de semana. Nos lo pasamos muy bien, yo me lo pasé muy bien. Los tres juegos que jugaba, la verdad es que me gustaron bastante. Incluso el único que me gustó menos fue el Unreal Breiten porque se me hizo un poco largo. Pero vamos, los otros tres, cualquiera de ellos es una buena jornada de juego, no como otros días. Jugamos algunos juegos que no hay por dónde cogerlo. Bueno. Y ahora, para la sección final, no sabía muy bien qué hacer. Hace tiempo grabé en el canal de YouTube el primer episodio de... el primer capítulo del libro Ready Player One. No sé por qué me dio por leerlo. Lo puse en el canal mío, lo buscáis, Kabutor, en YouTube y os sale. Y hoy voy a hacer un poco lo mismo, pero con el relato de estudio en Esmeralda de Neil Gaiman. Creo que es el estudio en el que se basa el juego, o sea, el relato en el que se basa el juego es un relato gratuito, lo podéis bajar de cualquier parte. Os voy a leer simplemente el primer episodio, ¿vale? Creo que es muy, muy chulo leérselo y sobre todo si habéis jugado el juego. El nuevo amigo. Es la inmensidad, creo yo. La vastidad de las cosas que se encuentran abajo. La oscuridad de los sueños. Pero estoy divagando, perdónenme, no soy un literato. Necesitaba alojamiento. Así fue como lo conocí. Quería encontrar a alguien con quien compartir el alquiler. Nos presentaron por mutuo acuerdo en los laboratorios de química de San Bart. Ha estado en Afganistán, por lo que veo. Eso fue lo primero que me dijo, y me quedé con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Asombroso, dije yo. En realidad no lo es, replicó el extraño de la bata blanca de laboratorio que iba a convertirse en mi amigo. Por cómo se agarra usted el brazo, me doy cuenta que ha resultado herido. Y de una forma especial. Posee un profundo bronceado. También lleva un atuendo militar, y hay muy pocos lugares dentro del imperio en los que un militar se broncee, y donde además, dada la naturaleza de la herida de su hombro y las tradiciones de los afganos de las cuevas, sea torturado. Dicho así, la verdad, resultaba absurdamente sencillo, pero en realidad siempre lo fue. Yo tenía un bronceado marrón avellana, y de hecho, tal y como él había dicho, me habían torturado. Los dioses y los hombres de Afganistán eran salvajes, pocos dispuestos a que los gobernasen desde Whitehall o desde Berlín, o incluso desde Moscú, y no estaban preparados para ser razonables. Me habían enviado aquellas montañas destinado al regimiento. Mientras la lucha se mantuvo en esas colinas y montañas, estuvimos igualados. Cuando las escaramuzas descendieron a las cuevas y a la oscuridad, nos encontramos, tal y como fue, en una situación realmente comprometida. Nunca olvidaré la superficie espejada del lago subterráneo, ni la cosa que surgió del agua abriendo y cerrando los ojos, ni los cantarines murmullos que la acompañaban al emerger, rodeándola como el zumbido de moscas tan grandes como un planeta. Fue un milagro que se viviera, pero lo hice, y regresé a Inglaterra con los nervios destrozados. La zona en la que me tocó esa boca, parecida a la de una sanguijuela, mantendría siempre su marca de un blanco lechoso, grabada en la piel del hombro ahora lisiado. Una vez fui un tirador de primera. Ya no tenía nada, excepto un miedo por el mundo, bajo el mundo parecido al pánico. Lo que significaba que pagaría gustosos 6 peniques de mi pensión del ejército por un agradable coche de alquiler antes que viajar en el subterráneo por un solo penique. Y aún así, la niebla y la oscuridad de Londres me confortaban, me acogían. Perdí mis primeros alojamientos porque gritaba en sueños. Había estado en Afganistán y ya no estaba allí. Grito en sueños, le confesé. A mí me han dicho que ronco, me contestó. Además, mantengo un horario irregular y a menudo utilizo el aparador para practicar la puntería. Necesitaré el salón para recibir a mis clientes. Soy egoísta, introvertido y me aburro con facilidad. ¿Será eso un problema? Sonreí y negué con la cabeza y alargué la mano. Nos las estrechamos. Las habitaciones que nos había encontrado en Baker Street eran más que adecuadas para dos solteros. Tenía en mente todo lo que había dicho mi amigo acerca de su deseo de intimidad y me prohibí preguntarle cómo se ganaba la vida. No obstante, había demasiadas cosas que picaban mi curiosidad. Los visitantes podían llegar a cualquier hora y cuando lo hacían ya abandonaba el salón y me dirigía a mi dormitorio. Preguntándome qué tendrían en común con mi amigo, la pálida mujer con un ojo blanco marfileño, el hombrecillo que tenía aspecto de viajante, el llamativo dandy con su chaqueta de terciopelo y todos los demás. Algunos de ellos eran visitantes habituales. Otros muchos acudían solo una vez, hablaban con él y se marchaban con aspecto preocupado y satisfecho. Él era todo un misterio para mí. Una mañana estábamos compartiendo uno de los magníficos desayunos de nuestra casera cuando mi amigo tocó la campanilla para llamar a esa buena señora. En unos 4 minutos se unirá a nosotros un caballero. Vamos a necesitar otro servicio en la mesa. Muy bien, contestó ella. Pondremos salchichas en la parrilla. Mi amigo reanudó su lectura del periódico de la mañana. Esperé cada vez con más impaciencia que me diera una explicación. Finalmente no pude soportarlo más. No lo entiendo. ¿Cómo puedes saber que dentro de 4 minutos vamos a recibir una visita? No ha llegado ningún telegrama, ningún tipo de mensaje. Sonrió ligeramente. ¿No ha oído el traqueteo de una calesa hace unos minutos? Redujo la velocidad cuando pasé hacia nosotros, obviamente mientras el conductor identificaba nuestra puerta, y luego aceleró y se alejó, rumbo a Marylebone Road. Allí hay una parada de carruajes y coches de alquiler que dejan a sus pasajeros en la estación y la acelería. Y es a esa parada donde iría cualquiera que desease venir aquí sin que lo observasen. El paseo hasta aquí lleva unos 4 minutos. Le echó un vistazo a su reloj de bolsillo y justo cuando lo hacía, oí unos pasos en la escalera de fuera. «Pase el Strait», invitó. «La puerta está abierta y sus salchichas a punto de llegar a la parrilla». Un hombre que yo supuse que sería el Strait abrió la puerta y luego la cerró con cuidado a sus espaldas. «No debería», confesó, «pero la verdad es que esta mañana no he tenido posibilidad alguna de desayunar y realmente podría hacerle justicia a unas cuantas de esas salchichas». Era el hombrecillo en el que me había fijado anteriormente en varias ocasiones y cuyo comportamiento era propio de un viajante de novedades, de limpieza o patentes. Mi amigo esperaba que nuestra casera abandonase la habitación antes de decir. Obviamente, asumo que se trata de un asunto de importancia nacional. «¡Cielo santo!», exclamó Lestrade y palideció. «Seguro que aún no ha podido correrse la voz. Dígame que no es así». Empezó a llenar su plato con salchichas, arenques ahumados y ket gris y tostadas, pero las manos le temblaban un poco. «Por supuesto que no», lo tranquilizó mi amigo. «Pero después de todo este tiempo, reconozco el crujido de las ruedas de su calesa. Un oscilante y agudo «yí» por encima de un agudo «sí». Y si el inspector Lestrade de Scotland Yard no puede ser visto yendo al despacho, el único detective de consulta de Londres, y aún así va allí, y además sin haber desayunado, entonces sé que no se trata de un caso corriente. Ergo, involucra a aquellos que están por encima de nosotros, y es un asunto de importancia nacional. Lestrade se limpió la barbilla de yema de huevo con la servilleta. Lo miré. No encajaba con la idea que yo tenía de lo que era un inspector de policía, pero mi amigo tampoco encajaba con la idea de un detective de consulta, fuera lo que fuera eso. «Puede que deberíamos discutir el asunto en privado», sugirió Lestrade, echándome un vistazo. Mi amigo empezó a sonreír maliciosamente, y su cabeza empezó a moverse sobre los hombros de la forma en la que lo hacía cuando disfrutaba de alguna broma privada. «Tonterías», afirmó. «Dos cabezas son mejor que una. Y lo que se le cuenta a uno de nosotros se nos cuenta a los dos». «Sí, me estoy entrometiendo», dije a regañadientes, pero él me indicó con un gesto que guardara silencio. Lestrade se encogió de hombros. «A mí me da igual», dijo al cabo de un instante. «Si soluciona el caso, mantendré mi empleo. Si no es así, lo perderé». «Utilice esos métodos. Es todo lo que tengo que decir. Las cosas no pueden empeorar más». «Si hay algo que nos ha enseñado el estudio de la historia, es que las cosas siempre pueden empeorar», comentó mi amigo. «¿Cuándo partimos hacia Shoreditch?». Lestrade dejó caer su tenor. «Esto no está bien», exclamó. «Aquí está usted jugando conmigo cuando ya conoce todo el asunto. Debería estar avergonzado». «Nadie me ha contado nada sobre este asunto. Cuando un inspector de policía entra en mi casa con un barro fresco de esa especialidad, tonalidad amarillenta en sus botas y en las perneras de sus pantalones, supongo que no se me culpará por entender qué ha pasado hace poco por las excavaciones de Hobbs Lane, en Shoreditch, el único lugar de Londres en el que parece existir ese barro del color de la mostaza». El inspector Lestrade parecía avergonzado. «Ahora que lo dice de esta forma», dijo, «parece demasiado obvio». Mi amigo empujó el plato para alejarlo. «Claro que lo es», repuso algo molesto. Fuimos hasta el East End en un coche de alquiler. El inspector Lestrade había ido andando hasta Marylebone Road para recoger su calesa y nos dejó solos. «¿Así que es usted en realidad un detective de consulta?», le pregunté. «El único de Londres, o puede que del mundo», contestó mi amigo. «No acepto casos, se me consulta. Otras personas acuden a mí con sus problemas sin solución. Me los describen y en ocasiones se los resuelvo. Entonces, esa gente que va a verlo son agentes de policía. O ellos mismos son detectives, sí». Era una bonita mañana, pero pero en ese momento nos encontrábamos en los aledaños de Rookery de St. Giles, ese nido de ladrones y degolladores que se asienta en Londres como un cáncer en el rostro de una bella florista. Y la única luz que penetraba en el coche era tenue y débil. ¿Está seguro que quiere que yo vaya con usted? Como respuesta, mi amigo me miró sin parpadear. Tengo una corazonada, me confesó. Tengo la corazonada que se supone que debemos de estar juntos. ¿De qué hemos luchado por el bien codo con codo en el pasado o en el futuro? No lo sé. Soy un hombre de razón, pero he aprendido la importancia que tiene un buen compañero. Y desde el momento en que puse la vista encima, supe que confiaba en usted tanto como en mí mismo. Sí, quiero que venga conmigo. Yo me ruboricé, o dije algo sin sentido. Por primera vez desde Afganistán, me sentí importante. Y este es el capítulo 1 de un relato de 20 páginas que os he leído 5. Merece la pena que os veáis el final, porque tiene un twist muy interesante. Aquí os dejo. Saludos tentaculares.